En esa de contar mi historia y empezar a identificarme con otros y mirar que no era el único que estaba pasando por tal situación o se sentía de la misma manera, pues empecé a sentir un, no sé, como un, la palabra es satisfacción, pero en sí estaba en un lugar a donde estaba cumpliendo el propósito de mi vida. Y pues eso como es una, podemos decir, adicción saludable. No creo que esas dos palabras deben ir juntas, pero es algo que te anima y quieres ser parte de eso. Entonces, eso me ha seguido motivando, ¿verdad? A seguir ayudando a personas y también inspirar a otros a que cuenten su historia. Uno nunca sabe, las personas que están alrededor de uno pudieran beneficiar de oír nuestras historias. Entonces, eso es lo que hago, ¿verdad? Ir a lugares, a todo lugar del mundo, a contarles la historia de Dios a través de tanto mi historia, pero la historia de otros. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en su programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos conversando con Oscar Castillo, quien es el director del ministerio Yo Soy Segundo, el cual busca por medio de historias y testimonios mostrar al mundo entero que siempre hay nuevas oportunidades para cambiar de estilo de vida, ya que hemos sido diseñados por Dios para disfrutar de cada detalle. Ustedes proponen un nuevo concepto y es el concepto que Dios nos habla en su palabra, que es de ser segundos y vivir como segundos. En la sociedad que vivimos es bastante difícil porque, como lo comentabas anteriormente, se nos ha hecho creer que nosotros somos los primeros. Vivimos en una sociedad más bien muy individualista, donde cada uno está interesado en producir y producir, va muy rápido todo, no me importa el que está a la par, más bien si puedo le paso por encima. Entonces, es un concepto muy hermoso y va contra la corriente. ¿Cómo ha sido esa experiencia de incentivar a la gente a dejar un poco sus estilos de vida, a salir de la zona de confort para poner al otro? Muchas veces, como equipo, nosotros queremos, pues de alguna manera, poner una luz a la parte de la vida de personas a donde quizás muchos no ponen atención y quizás están desenfocados. La razón por qué alguien quiere ser primero en cualquier situación es porque se está comparando con otros. Hemos mirado que ese espíritu competitivo muchas veces sí puede trabajar para el bien, pero también puede ser muy destructivo. Entonces, algo tomado al extremo, yo llevado al extremo, siempre traerá consecuencias no agradables. Entonces, cuando nosotros presentamos esta noción de ir en contracorriente, ¿verdad?, de pensar diferente, de no solo buscar y ser egocéntricos y de que buscar que mejor miremos por el bienestar de aquellos que están a nuestro alrededor. Algunos dicen, wow, quizás no lo había visto de esta manera. Otros se sienten muy ofendidos porque ¿cómo es que yo voy a devaluar la persona o la entidad de esa persona y decirle que ahora no es el mejor, sino que hay alguien mejor que él? Entonces, es muy interesante las reacciones, la diversidad de reacciones que recibimos. Y pues al final, el objetivo, ¿no?, es de que personas puedan pues entender de que hemos sido creados por alguien que nos ha diseñado a que estemos en comunidad, que tengamos una relación con las personas que están alrededor. Y la única manera en que eso va a funcionar es si tenemos un punto de referencia, algo que sea constante, algo que no cambie, que es Dios. Y solo así va a poder trabajar una cultura, una nación, una comunidad, va a poder experimentar paz, amor y todo lo que queremos, ¿verdad? Todo lo que animamos, queremos ser amados, queremos recibir gozo, queremos tener paz, pero la única manera que tal concepto o situación puede darse a cabo es si ponemos a Dios primero. Entonces, ese es lo lindo, ¿verdad? Estamos poniendo esa luz en ese concepto que en el cual no es nuevo, ha estado desde el principio de la creación y nosotros solo estamos quizás recalcándolo y pues trayéndolo a memoria más frecuente con las historias que tenemos. Así es. Tocaste un punto bien importante y es el egoísmo. El egoísmo está matando gente, familias, matrimonios. En un matrimonio no se puede ser egoísta, ya no es yo, ya somos nosotros. En familia igual. ¿Cómo crees que podemos dejar de ser egoístas, dejar de ser egocéntricos, dejar de pensar solamente en nuestro bienestar? Y lograr entender que no valemos ni por lo que hacemos ni por lo que somos. Creo que la única manera en que nosotros podemos pues no tener esa actitud, ¿no?, de ser egocéntricos, es si conocemos quién es Dios primeramente, pero quién soy yo a la luz de un Dios puro y santo. Uh-huh. Cuando mi identidad está basada en quién es Dios, yo es una consecuencia. Yo miraré quién soy yo internamente y miraré que estoy sucio, soy imperfecto, necesito ayuda. Entonces, cuando yo entiendo esa relación, eso impacta mi relación con mi esposa. Uh-huh. Eso impacta mi relación con mis amigos, con mis amistades. Entonces, la única manera, miro yo, que puede el matrimonio en sí existir y perdurar, ¿verdad? Cuando miro a parejas que llevan 20, 30, 40 años, me quedo, ¿cómo lo hicieron? Y muchos de ellos me dicen, no, pues la única manera es porque estamos, siendo influidos y pues practicando los principios de Jesús. Así es. En el libro ustedes muestran historias muy fuertes, igual en los videos que tienen. Y eso creo que pues impacta de muchas maneras. Impacta tanto como ver lo maravilloso que Dios está haciendo en la vida de mucha gente. Pero también impacta en el sentido de inspirarnos. Porque quizás en este momento puede estar escuchándonos a alguien que la está pasando mal, que está pasando un momento difícil, que quizás tiene una culpabilidad que le impide acercarse a Dios, uh-huh, cree que jamás va a poder cambiar. En fin, hay muchas, muchas aristas de que podríamos hablar. En tu vida lo experimentaste, Dios te dio una nueva oportunidad y ahora estás sirviéndole a Dios. Hablemos un poco de esas historias, de tener esa esperanza aún en medio del desierto. Bueno, Hay en una escritura, hay un versículo en la Biblia que dice que mi ayuda o mi socorro viene de Jehová. Cuando mi atención está solo en mí misma y que yo tengo que sobresalir de esta situación, ¿verdad? Que no miro ninguna otra opción, es porque estoy mirando mis limitantes. ¿Cuáles son mis fuerzas? Bueno, no tengo la capacidad de hacer eso. No tengo las fuerzas para poder salir de esta situación difícil. Pero ¿cómo voy a salir de deudas? ¿Cómo voy a restaurar mi matrimonio? Y si tú miras y hasta oyes las declaraciones, es todo mí. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que, cuáles son mis capacidades? Entonces nos estamos, creo que, enfocando. Otra vez, creo que es una actitud egocéntrica, uh-huh, aún en esas circunstancias, pero en esos tiempos difíciles solo miramos cuáles son mis capacidades para salir de este momento. Pero cuando entendemos que Dios es el quien está en control, y déjame te digo, si me estás oyendo, Dios no está sorprendido, ¿verdad? No, Él no dice, yo no sabía que iba a pasar por eso. Uh-huh. Tengo que ajustar mi plan porque esto es nuevo. No, uh-huh, Él está esperando que tú mires y pongas tu atención y lo mires a Él y digas, wow, Dios, tú estás en control. Independientemente de mi circunstancia, yo voy a tener gozo. Uh-huh. Y sabes, Pablo en la Biblia entendía eso. Y por eso él dijo, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora, muchos usan esa frase para, ¿verdad?, de alguna manera, quizás empoderarse a sí mismos otra vez para decir, todo lo puedo yo, ¿verdad? Yo, Jesús me va a venir a mi lado y me va a ayudar mi causa. Uh-huh. Pero en sí no es en sí el contexto de ese versículo. El sí es cuando uno dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Si tú miras el contexto de ese versículo, Él estaba pasando por situaciones muy difíciles, uh-huh, y estaba diciendo, solo Dios puede venir a rescatarme y nadie más. Entonces, ese someterse, esa dejar ir mi voluntad y enfocarme en Dios, me va a dar la fuerza y la esperanza de poder salir de cualquier circunstancia cual grave que sea, Dios está en control. Uh-huh. Y pues eso es lo lindo. Él tiene todo para bien para nosotros. Él no quiere nada mal para nosotros. Él es un Dios bueno. Así es. Ya para concluir, una de tus frases dice: es en el concepto de comunidad donde podemos encontrar la fortaleza necesaria para salir de cualquier problema. Esta frase aplica para el hogar, para el trabajo, para el lugar de estudio, para la iglesia, para la comunidad donde vivimos. Uh-huh. Ahí somos llamados a ser segundos y a dejar que Dios, por supuesto, sea el primero, pero que también los demás ocupen un lugar de privilegio en nuestra vida. Sí, sí. Si miramos cuando en la Biblia, Dios siempre nos está llamando a que tengamos amistad y relaciones que nos ayuden a mirarlo a Él y siempre nos redireccionen a que nos enfoquemos en Él. Alguien que está en comunidad o tiene amistades que no tienen ese enfoque, siempre tiende a aislarse y siempre tiende a no buscar ayuda y quiere que nadie sepa de mi situación y yo quiero esconder esto. Pero si miramos en la Biblia, siempre se habla acerca de vivir en la luz y traer uh-huh. todo a la luz. En otras maneras, no esconder nada. Y es en ese contexto de comunidad, ¿verdad? Es en esa experiencia comunitaria, es a donde experimentamos a Dios. Es la única manera. Entonces, si estamos pasando por situaciones difíciles y queremos ser exitosos, ¿verdad? Sobresalir de eso, busca a personas que ya, o sea, están pasando por esa situación en el presente uh-huh. o quizás han pasado en esa situación antes, y pues mirarás que la trayectoria va a ser totalmente diferente. Así es. Óscar, un placer tenerte acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias y éxitos en este gran ministerio y movimiento. Yo soy segundo. Que Dios siga usándolo para darnos cuenta que las personas son bien importantes y que vale la pena amar a Dios y amar a las personas. Muchas gracias. Pues sigamos viviendo segundo. Definitivamente la vida es mejor cuando Jesús es primero y nosotros segundos. Es ahí donde Él nos dará la capacidad para amar de la manera correcta a nuestra vida y nuestra familia. Además que podremos avanzar con fuertes valores y convicciones. Una historia es capaz de inspirar una vida nueva. Ahora compartimos con usted un importante mensaje en nuestro segmento Destellos de Mujer. Un trágico accidente separó a Elisa de su marido. Dos niñas pequeñas, una casa que pagar y un tremendo vacío casi palpable eran lo único con que esta joven viuda podía contar. Por meses pedía a Dios que me ayudara a luchar por mis niñas, dijo Elisa. Mi corazón estaba roto. Pero una mañana común sucedió algo que cambió mi vida. Sentí que mi corazón estaba siendo sanado por un poder especial. En pocos momentos me levanté y el peso y el vacío habían desaparecido. Mi oración había sido contestada. Podía seguir adelante porque no estaba sola. Dios estaba conmigo, señaló luego. Perder a un ser querido es una de las experiencias más dolorosas. Su memoria y cariño permanecerán en tu vida. Y como en la historia de Lisa, la ayuda y compañía de Dios están tan cerca como un susurro de tus labios, alumbrando tu día con destellos de mujer, un mensaje de Enfoque a la Familia. Recuerde que en nuestra página Enfoque a la Familia usted puede encontrar más información, así como nuestros artículos y nuestros programas de radio. Recuérdelo, enfoquealafamilia.com. Además, en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter puede encontrar más información. Para comunicarse con nosotros nos puede escribir al correo ayuda@enfoquealafamilia.com. Le acompañó Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia ayudamos a las familias a mejorar.